tiene maldad. Que miente, que yo te engaño y que no soy para ti. Escúchame y entiéndelo, que así como hablan de mí, también lo hacen de ti. Me dicen que no eres para mí, pero yo te quiero decir, cierra los ojos y acércate. Como dice, bésame, ya acabo de amar una y otra vez, que quiero sentir tu cuerpo. Atiende junto al mío una y otra vez. Te amo a ti. Vamos el pin y la cuadra de San Vicente, loco Panger. A ver los tornos. Escúchame y entiéndelo, que así como hablan de mí, también lo hacen de ti. Me dicen que no eres para mí, pero yo te quiero decir, cierra los ojos y acércate. A ver cómo dice. Bésame, ya quiero. Alguien te junto al mío una y otra vez. Es bésame. Me quiero sentir tu dueño. No importa lo que digan, yo te amo a ti. Llámate, la 99 del liceo, la que te ríe según de loco Johnny, Residencia de América. A los chicos que están allá al fondo, a los chicos que están al fondo, vamos los chicos ahí, porque los de afuera son de palo.